A continuación van a escuchar la reemisión del programa El País de los Sueños con Juan Antonio Jurado. El País de los Sueños. Aquí comenzamos nuestro peculiar, particular repaso a algunas de las novedades más interesantes de las últimas semanas en lo que se refiere al smooth jazz, ritmo blues, soul, la música tropical y otros muchos estilos, todos ellos absolutamente elegantes. Lorenzo Romero es el productor. Saludos de Juan Antonio Jurado, que es el responsable de la documentación y de la realización de este tiempo que aquí comenzamos este fin de semana. Sábados, domingos, ya saben, desde las 10 y hasta las 12. Step Aside, álbum 2008 para Débora Flores, así suena. Con Débora Flores, una cantante de la costa oeste nacida en San Francisco con base en San Diego, un artista cuyo talento natural fue cultivado desde su infancia gracias a sus padres. Siendo adolescente, trabajó como cantante y bailarina en una nutrida variedad de espectáculos de pop y rhythm and blues al norte de California y en algunos hoteles de la cadena Hilton, situados en el área de la bahía. Entonces tenía poco más de 17 años. Step Aside, Dream on Dreamer, una versión de una composición de Dallas Austin, India Davenport, interpretada por los Brand New Hippies, una de las bandas pioneras del acid jazz londinense que se formó hace mucho tiempo, en el año 85. Pamela Williams al saxo. El disco Elixir. Estamos viajando directamente al año 2005. Como de costumbre, Pamela Williams, saxofonista afroamericana de música contemporánea, que nació en Filadelfia, pero que lleva muchos años viviendo en Los Ángeles, desde el 89. Pamela Williams ha participado en algunas sesiones de grabación de Teddy Pendergrass, Patti LaBelle, pero también ha recorrido su país como parte de las bandas de directo, fundamentalmente de Prince, Babyface e incluso de Jay Leno. Patty Austin, con ella directamente a Nueva York. Street of Dreams, la calle de los sueños. Es una versión de The Look of Love. Patty Austin en su álbum Street of Dreams, la calle de los sueños, recuperando esta versión de The Look of Love, la mirada del amor, que fue compuesta originalmente en el año 1967 para formar parte de la banda sonora original de Casino Royale, una comedia dirigida para Columbia Pictures por Mal Guest, una parodia de James Bond protagonizada por Peter Sellers, genial actor, y Úrsula Andrés. La banda sonora contó con un excelente grupo de composiciones de Burt Bacharach, interpretadas por artistas de la talla de Herb Alpert o Dustin Springfield en sus versiones originales. La joya de esta obra maestra de lo absurdo, sin duda, fue este de Luca Flau. Tema que incluso fue nominado al Oscar a la mejor canción, en el que Bacharach contó con la inestimable participación de Al David. Forma parte de la historia. Tiempo ahora para Mike Isaac. En el País de los Sueños, un fragmento del álbum Sunrising. Una de las 9 canciones, Afternoon Tea, esta que estamos escuchando. Así es, el país de los sueños. El país de los sueños. En el país de los sueños estamos ahora mismo ante la música de Mirra. Vossa Kiss Pop, el hombre del disco. De entre las 10 canciones hemos seleccionado esta versión de While My Guitar Gently Weeps ahora. Canción bellísima. Mirra con una pieza original de George Harrison, intérprete, guitarra de pop, nacido en Inglaterra, en Liverpool, miembro de Beatles, una gran estrella. Esta, desde luego, fue una de sus mejores canciones, While My Guitar Gently Weeps, aunque hubo muchas más, como aquella inolvidable My Sweet Lord, que permanecerá imborrable en la memoria de los melómanos más exigentes. Esta canción forma parte de un disco que editó poco después de abandonar los Beatles, un triple álbum, el primero que se conocía de esas características en aquellos tiempos, que incluía casi todas sus canciones. George Harrison, el creador de esta maravillosa pieza, un músico influido por la filosofía de la India, que solía elaborar canciones fundamentalmente con mensaje, y que murió en Los Ángeles en noviembre de 2001. 3 años después, alguien pagó $550,000 por una de sus guitarras en una subasta en Londres, concretamente por una Gibson SG. Dejamos a Mirra y la música de George Harrison y nos centramos en el aire tropical que nos propone ahora mismo Cassandra Wilson en su Lover In. De las 12 canciones, esta es una versión de Black Orpheus, Orfeo Negro. Música maravillosa brasileña para el cine. Solo en Radio Andalucía. Bienvenidos. And I cry tears of una adaptación del mito griego de Orfeo al ambiente del carnaval brasileño. Hace muchos años, una de las películas, una de las producciones cinematográficas que tuvo mucho que ver con la expansión o el inicio de la expansión, de la eclosión, de la viveza, del éxito de la bossa nova en todo el mundo. Orfeo Negro, obra teatral de Vinicius de Moraes, además de una película dirigida por el francés Marcel Camus en 1959 con música de Jobim, inseparable de Vinicius de Moraes durante años, y Luis Bonfá, el maestro que ideó esta maravillosa canción, Orfeo Negro. Recuperamos a Mirra, a su Fossa Kiss Pop. Your Son. Lo que estamos escuchando es la canción que cierra esa producción, Mirra, con tu canción en el País de los Sueños. It's a little bit funny, this feeling inside. I'm not one of those who can easily hide. I don't have much money, but boy, if I con abundantes versiones en este álbum. Estamos ante Your Son, tu canción. Todo el mundo, casi todo el mundo la conoce. Este fue el primer gran éxito de Elton John tras haber preparado la canción nada más conocer al letrista y poeta Bernie Taupin, con el tiempo uno de sus grandes amigos. Corría el año 1970. Nana Kemi, duetos, así se llama este álbum. 14 canciones maravillosas. Peito Da es una de ellas, con Iván Lins como invitado en las voces y el piano. Nana Kemi vuelve ahora mismo a Radio Andalucía. Bienvenidos. Una música maravillosa, Nana Kemi, una de las intérpretes de ritmo contemporáneo más carismáticas de Brasil desde hace años, pasional y técnicamente precisa y limpia, con producciones muy cuidadas y una admiración hacia Billie Holiday que nunca ha pretendido ocultar y que ha alimentado durante años. Es la hija de Dori Valcaimí y, por supuesto, hermana de Danilo y Dori. Su madre, Estela Maris, una reputadísima cantante llamada realmente Adelaide Tostes Caimí, ha sido una de sus mentoras durante años. Debutó Nana Caimí como solista en los años 60, pero nunca ha descuidado su relación artística con el resto de las estrellas que abundan en su familia. Y además con maravillosos amigos, como es el caso de Iván Lins, que la acompañaba en esta porción de su disco de duetos, que publicaba también con el apoyo de el mismo Tom Jobim, Chico Buarque, Emilio Santiago, Clara Nubes y muchas grandes estrellas más de la música tropical. Sergio Méndez también ha contado con algunas estrellas norteamericanas, como es el caso de Natalie Cole, en este álbum Encanto de 2007, Somewhere in the Hills, en algún lugar de las colinas. Maravillosa canción, qué bien tratada. Espléndido tema con Sergio Méndez, ese gran pianista Sergio Santos Méndez, compositor, pianista brasileño, nacido en Niterói en 1941, pero que lleva muchísimos años en los Estados Unidos, desde aproximadamente la mitad de los 60. Un hombre que es considerado como el padre del nuevo estilo de la bossa contemporánea, uno de los poderosísimos motores que han reactivado las nuevas músicas tropicales de Brasil a través de los últimos años. Alguien que estudió música durante 7 años, desde los 8, en su país de origen, para en 1965, hace más de 4 décadas, crear su primer grupo. Y ahí lo teníamos, con el apoyo de Natalie Cole en esta pieza. Hay más músicas radiantes, son las que nos ocupan cada día aquí, en el País de los Sueños, con

is a ghetto. Don't you know that it's true? And for me and for you, the world is a ghetto. Is a ghetto. The world is a ghetto. Is a ghetto. The world is a ghetto. Is a ghetto. Impresionante, una versión perfecta. The World is a Ghetto con Matt Bianco, un supergrupo que nació en 1982 de la mano de algunos miembros de una banda previa llamada Blue Rondo Electric, convirtiéndose entonces rápidamente en una de las bandas, en uno de los grupos fundamentalmente pop más populares del Reino Unido, pero con multitud de influencias del jazz o el smooth jazz, entre otros elementos, consiguiendo además uno de sus primeros premios en 1985, el European Music Award, al mejor sencillo del año gracias a una versión también de un clásico de Georgie Fame, Yeah Yeah. Mientras que en el 88 el tema One Man Boogie se convertiría en el número uno en prácticamente todos los países de Europa, consagrándolos definitivamente. Es Phil Perry, vuelta a América. Una voz muy curiosa. Colaborador habitual, entre muchos otros, de gentes como el guitarrista Lee Ritenour. Y con un buen número de discos que ha ido lanzando a través de los tiempos en solitario. Phil Perry en el País de los Sueños vuelve con Call Me. Esto es Llámame. my dearest. I call you love. My dearest of all. You're taking me with you, and I keep you right here with my heart. Oh, because of the love I love you. Ooh, yes, I do. I love you. Baby, will you call me the moment you get back? Yeah. Will you do? Con Call Me, uno de los registros más singulares de América en los últimos años, que ha sabido construir también su fama, su gloria, a base de estupendas canciones recogidas en cada uno de los muchos discos que ha publicado en solitario. Hace mucho, mucho tiempo que no sabemos absolutamente nada del Yutaka Yokokura. Es un japonés, maestro de muchas cosas, mezclando smooth jazz con sonido brasileño. Sabe tocar el koto desde hace mucho tiempo. Y este es el resultado. La una de la madrugada en Andalucía. Canal Sur Radio Música. Lo mejor de los programas musicales de Canal Sur Radio, RAI y Canal Fiesta.